últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, centésima, sexagésima, octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María de Cuna, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! ¡Hola, amigos de este pinche teléfono sonando! Vamos a contestar. Sí, es que para mí no es nuestro. Sí. ¿Se puede creerlo esto? Sí, no es nuestro. Dentro del espacio uno no tiene vecinos. ¿Es el de Batman? Vecinos, es el teléfono de Batman. Así que por favor no lo atiendan porque seguramente será un caso que habrá que resolver Ciudad Gótica. Y no estamos para eso nomás. Es que no sabemos ni siquiera dónde mierda queda Ciudad Gótica. ¿Dónde queda? Pues acérquenos un mapa. Sí. Algo, se me hace que en el gabacho. Porque... ¿Y por qué nos ponen el teléfono de Batman si no somos Batman? Porque para mí Batman está en algún otro asunto en estos momentos, filmando quizás una película mediocre. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto. No, espere, que pateo este teléfono. Sí, bien. Ya está. Sí, bueno, al menos no suena más. Señoras y señores, presentaremos ahora a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia las confines del espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo. ¡Séguese, capitán! Muy bien, no tiene con teléfono. Sus teléfonos, los tiene en vibrador. Claro. Tiene pero... vibrador, capitán. Pero no es el capiteléfono. O sea, los llamados que llegan al capitán Vinilo, en realidad son llamados generales para que él deriva a modo de telefonisto. Muchas gracias. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones. Ella es la productora estrella de este programa de radio. Y si este programa de radio fuera el programa de radio de Batman, ella sería Gatúbela. Con ustedes, la muda. Séquese, y todos sus teléfonos. Si no, Batichica es muy chafa. Batichica. Que no, ni erotiza Batichica. Es así como una pinche mensa ñoña. No, Gatúbela. Perfecto. Si ustedes supieran el desmadre que hace la muda con los mensajes de texto. Sí, no quieren saberlo, Se los envía cualquiera. Porque básicamente parece que la uña del dedo pulgar de ella se incrusta en determinadas teclas. Ella escribe y luego pone enviar. Sí. No importa quién le llega. Claro, es como. Entonces ya han cruzado. Este debe ser para el capitán. Como una botella al mar. Claro, es una especie de botella al mar y el que está cerca de la costa la recoge. Y ve que tiene dentro. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él jamás se equivoca un mensaje de texto, porque no los envía. Él está dentro de una introcomunicación. Sí. Se comunica con las máquinas. Superior. Les habla las redes aquí construidas. Él es superior. Totalmente. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, los son Mico. Sé que sí, Mico. Y su cola peluda. Y arréglalo tú el teléfono. Claro, Mico. Estaba sonando, molestaba. Nosotros nos encargamos de destruir, romper y... Exacto, bueno, cada uno tiene su función. Lógicamente, luego no nos pidas lo que no somos capaces de realizar. Muchas gracias, Mico. Vamos a patear la máquina expendedora de golosinas hasta que nos dé todo aquello que nos adeuda desde que el guardia de seguridad nos dijo: niño, tienes que poner una moneda. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Vas a patearla encima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Señoras y señores, es menester informar que la familia de desintegrados se agranda. Se agranda. Básicamente porque hay muchos pinches cogelones por aquí que dicen: voy a tener otro y voy a tener otro. Y eso es lo que le ocurrió al ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo. ¡Ah, grande ganso! Y ya lo presenta en sociedad esta criatura que acaba prácticamente de nacer. Es Imanol. Nosotros vivimos prácticamente todo el embarazo junto a Maricel. Lo que sí le voy a pedir, y vamos a apoyar a Maricel como testigos en este caso, que el ganso salvaje nos envíe una foto de Maricel acabando de parir con el niño en brazos. Y esas fotografías típicas, el niño acaba de parir, le sacamos la foto con el niño en los brazos. y las mujeres salen como que vienen de una batalla campal. Nada, claro. Claro, o sea, realmente. Así que Maritzel, si le piensas hacer juicio a tu marido por hacer circular estas fotografías, nosotros te apoyamos. Te apoyamos, sí, sí, sí. Y te hacemos de testigos. Ganso salvaje, no tienes límites ni moral, realmente. Sí. Bueno, ahí está Maritzel con esa cara realmente de venir de una batalla campal, sí, pero sé, con la felicidad y la alegría de haber salido victoriosa. Dice, quiero que la feliciten a Maritzel y den la bienvenida al nuevo integrante de la familia plumífera, dice, sí, de Ganso Salvaje. Ya nació Imanol, un pequeñísimo y hermoso bebé de 3 kilos 280. ¿Pequeñísimo 3 kilos 280? No. No es tan pequeño. Es un gansito, sí, que sí, ya está fortachón. Como fortachón. Dice, bueno, y 49 centímetros. Maritzel, con su heroico y acostumbrado heroísmo, dice, enfrentó al destino y al bisturí y ganó la más grande batalla que se pueda liberar. Bueno, recibiendo como trofeo a un hermoso niño llamado Imanol, un nuevo aficionado al Barça e integrante de la María Tijuana. Deja que él decida, sí, cabrón. Digo, básicamente lo del Barça, lo otro no. Digo, porque el capitán Vinilo puso un rostro así, sí, como, sí, no, sí, otro culé. Bueno, cuestión que les mando un saludo y una... bueno, ya somos más mariatijuanenses. Un abrazo al Ganso, sí, Salvaje. No descuides a tu otro hijo. No, lo ha descuidado. Sí. Porque ha enviado una foto donde aparece el niño durmiendo en la mesa. Pobrecito. O sea, si no tienes pacamitas para las criaturas... Pero no tengas más niños. Pues, claro, Ganso Salvaje, por favor. No, el niño se fue desplazando. Cuando solo el niño se desplaza, sí, y terminó durmiendo sobre la mesa. Ganso Salvaje, bueno, nos llena de alegría este mensaje. Realmente, sí, para Maritzel, nuestras felicitaciones, sí, señora. Sí. Con tus. Y para el Ganso Salvaje, también. Molpatón. ¿No? Sí, por la colaboración que ha realizado, sí, para eso. Molpatón para todos. Hugo de Puno, Perú. Ahora, Hugo. Dice, carajo, quiero que me envíen saludos para toda la gentaza de la orquesta Iofamas. Iofamas. Es una orquesta. ¿Y qué música hacen? No se sabe, pero están de gira por Bolivia, Argentina, Paraguay, Chile. Es una big band. Y muy pronto en México. Es una big band, la Iofamas. Y que va a estar de gira por todas partes, dice. Bueno, enviamos saludos. Un DJ locazo, Hugo, dice, le saluda, por favor, envíen los saludos, gracias. Bueno, Hugo, no tengo idea de qué se trata todo esto, pero ha sido esto saludado. Esto puede ser una trampa. Puede ser una trampa. Sé que sí. El terrible de San Luis Potosí nos envía un afiche de Broken Mountain 2, sí, donde las protagonistas serían Jessica Alba, Angelina, sí, Jolie, Halle Berry y Eva Longoria, entre otras, lo cual nos parece muy bien. Está muy bien, realmente, sé que sí. Terrible de San Luis Potosí, esperemos que ya pongas en ¿cuándo manos, se estrena? No se sabe todavía. En las mentes de algunos desintegrados ya se estrenó hace tiempo y está muy bien que así sea. Extremadamente feo. Ya, ¡hola, extremadamente feo! Dice, bueno, aquí estoy en el DF mexicano, tripulantes de la nave más enchulada. Aquí la extremadamente feo reportándose. Bueno, lo que haría un día antes de que el mundo se desintegre es daría rienda suelta a la sed de sangre y destrucción. No faltarían las mutilaciones, asesinatos, torturas, explosiones y todas esas cosas bellas. Habría que avisarle a algunos habitantes del, sí, planeta que todavía el mundo no se desintegra, digo, porque hay algunos que me parece que ya lo están haciendo. Sí, sí, sí, efectivamente. Se despide desde alguna parte extremadamente feo. Un beso a la muda y una felicitación para el mico. Sigue trabajando como siempre, pinche mico. Y arriba los simios. Señor Lagarto, creo, sí, que para el mensaje que viene, que es de Otto, del DF mexicano, habría que quitarle las orejas a los niños. Porque el siguiente espacio contiene... lenguaje adulto. ¡Ah, mierda! Escenas sexuales. Sí, así. Violencia. ¿Ordenó usted la clave roja? Situaciones maduras. Acaban de promoverme y todo gracias a la cannabis. Muchas gracias por recordarnos. Adiós. El Otto del DF mexicano dice, hace poco quise serle fiel e infiel a mi esposa. Ajá. Estoy tratando de serle fiel a mi esposa, pero no puedo. Puedo, cabrón. Digo, bueno, traté de serle infiel a mi esposa, pero es como salir a buscar un nuevo empleo, ya que las morras te piden un chingo de requisitos y a fin de cuentas no te garantizan el resultado. Dice, traté de contactar a unas amigas, pero algunas ya no vivían ahí, o no estaban disponibles, o mierda, recuerdo que eran bien jaladoras todas. Una de ellas les decía a todos sus amantes que era su primera vez y se entregaba a ellos cuando estaba arreglando, como para que la penetren y sangran a mares. ¡Ah! Oh, y los tipos se lo creían. Claro. ¡Chale! ¡Increíble! Todavía no lo puedo creer. Dice, otra no le decía que acababa de ser madre y aún estaba amamantando. Y cuando les chupaban las boobies, ¡oh, sorpresa! Salía quick de vainilla. Y otra, que era testigo de Jehová, hacía el amor con condón, argumentando que no estaba en contacto su piel, por lo tanto no era pecado. Es verdad. Es verdad. O sea, podríamos... esto es, filosóficamente, todo es flexible en ese sentido. Y podríamos decir que ha dado la casualidad de que ese pene envaselinado y con recubrimiento plástico está en la posición donde justamente está mi vagina en este momento de tiempo y espacio. Póngale. Pero no estamos cogiendo. No, cabrón. Bueno, llega esa vieja tratando de buscar. Dice, bueno, no era pecado, así que Jehová la perdonaría. Ahora sé que el amor es como las elecciones en mi país, dice, porque aunque añores una vieja, la que te imponen es otra, dice. O sea que tendré que probar suerte en el último vagón del metro, quizás. El vagón de la alegría. Es una opción. Nos vemos, cabros, muda, cabrones, muda, amo tu vagina. Está muy... Está caliente. Está caliente, sí, el está Otto. Caliente, el caliente. ¿Te han puesto en cuarentena, Otto? Algo le pasó. Algo ocurrió. Tu vieja engordó más de 300 kilos. Es una opción. Algo está pasando en esa pareja y queremos que vuelva la armonía al hogar de Otto, ahí en el DF mexicano. La Osa de Tarija, Bolivia, dice. Hola, hola, Osa. ¿Cómo están? Les escribo para decirles que aquí en Bolivia existen muchos programas que realmente dan pena. Les cuento. Hay un programa que se llama Dame Cámara. La chica que lo conduce se quiere hacer la suelta, pero en realidad parece más ridícula que cualquier otra cosa. Las personas miran el programa porque se ríen de la chica y no del programa. Bueno, chau, Osa. No importa lo que se rían. Si ven el programa, es importante. Sí, podemos, claro, hablar, sí, de un verdadero éxito. Que ahora lo que importa no es ser actor, es ser famoso, porque se cobra más. Las alarmas suenan y contra los muros de la ciudad prohibida se ven los juegos de las tribus de desintegrados que saben que unidos son la mayoría. Corrosión, desilusión, frustración y el paisaje desolado latiendo solo en las pupilas de los que transforman en música el sonido de los aceros invisibles que esclavizan. En caso de que el mundo se desintegre, no todo tiene el mismo sentido para todos, todo el tiempo. Desde Turmero, República Bolivariana de Venezuela, llega Lilich. Hola, Lilich. Resulta que hace algunos meses fui a buscar al aeropuerto al primo que venía de la guerra de Irak. Dice, sí. Ya muy trastornado y algo loco el pobre, después de que un misil kamikaze le voló en pedazos la piernita derecha cuando defendía valientemente la revolución progresista, que no llegó un carajo, triunfando el capitalismo salvaje comandado por las tropas de la ONU, las cuales se apoderaron del territorio. Ah, está bien. Una simple revisión de lo que fue la guerra del Golfo. El asunto es que entre tanta tragedia siempre se desprende algo bueno. En realidad no es que de la tragedia se desprenda algo bueno, sino que uno necesita buscar algo bueno que se desprenda de esa puta, claro, desgracia, para poder seguir viviendo, cabrón, que es perder la patita. Dice, ahora que Lu se llama, sí. Lu llegó de la guerra, se fue con sus dos piernas, regresó nada más con una. No son los impuestos que cobra el gabacho por participar de guerras ajenas. Dice, bueno, debe usar una prótesis de pierna, pues podemos hacer muchas vainas en ella. No solo con ella, sino en ella. Efectivamente, si estamos pegados, podemos pedir dinero en una esquina. Podemos pasar a los bancos sin hacer colas. Podemos ocultar ajijos de hierba u otras sustancias prohibidas dentro de ella. Claro, la policía no va a requisar una pierna ortopédica. Va a decir, pero porque, por favor, básicamente, señor policía, es que el lisiadito básicamente, claro, debe optar psicológicamente, tiene el poder como para optarle por la desgracia y hacerle una psicológica al polizonte, que en esos momentos dirá, a ver, ¿qué traen ahí? Y ahí el que tiene que hacerse cargo de la situación es el de la pierna ortopédica. Sé que sé. Es decir, señor policía, mire cómo soy, cabrón. Usted puede creer que yo pueda estar en estas cosas, así con los ojos rojos hechos mierda. Bueno, está bien, circulen. Podemos usarla también como palanca para cambiar el caucho del carro. Oh, es fuerte. Es de una aleación. Sí, sí. Se ve que es importante. Dice, es bien chingón tener una prótesis de pierna. Por ejemplo, sí, básicamente tampoco, cuando digamos, no te queda otra. Niños que están escuchando este programa, no se amputen la pierna porque escucharon, qué chingón tener una prótesis, claro, de pierna. Sí. A los... Pero bueno, en esos casos, ¿no? Es chingón. Es chingón, claro. Dice, por ejemplo, con una pierna amputada puedes gozar de incontables beneficios. Tendrás hongos en un solo pie. Es cierto. Es verdad. Es cierto. Tendrás 5 uñas menos que cortar. Siempre tendrás una media de repuesto. Si te ataca un perro rabioso, le metes el pie. Me gustaría ver el rostro de un perro cuando va a atacar, sé que sé, y clava sus dientes sobre una aleación de metal y no sé qué otra vaina. Dice, bueno, y si te pisan no te duele, pero si pisas, le dolerá, que joder, dice. Y lo mejor, puedes tener sexo con dos mujeres a la vez y satisfacerlas hasta morir, ya que si te falla la cuestión, ¿sabes? Dice, le metes lo que quedó de pierna. He ahí un ejemplo de un concepto exagerado. No, bueno, pero no estamos hablando de los mismos tamaños. Claro. O sea, ¿qué es eso? O sea, yo me imagino una vieja que dice, la pierna, cabrón, ¿qué te crees? Que soy porrista de los Chelsea. Dice, bueno, lo último no, me parece que ya por levantarle el ánimo al primo, ya le vendían cualquier cosa, Dice, carajo, qué bien, ¿ves, Lu? Qué de pinga que tener una sola pierna, cabrón. Ahora empezamos a amputarnos algún miembro. Saludos, los primos de Turmero, Venezuela. Bueno, Lu, lógicamente, anda con su pierna y por más que le tratan de levantar el ánimo, le vale madre. Dice, ¿por qué no se pone la ortopédica en el culo ustedes, hijos de su pinche madre? Señoras y señores, con ustedes llega desde la ciudad de Necochea, Argentina, Charlie. Hola, Charlie. Este no es como Charlie Corkid. Ajá. Se escribe Charlie. Charlie. No, claro, porque es como un Charlie. Dice, aquí estoy, trabajo en una radio de rock. Algunos me dicen rock sobre ruedas, ya que me movilizo en una silla de ruedas. Oh, tenemos un día de paralítico. Tenemos un día, señoras y señores, que vamos a poner a este y a este otro frente a la nave para que hagan colectas. Ustedes saben cómo hacer los cabrones y traigan toda la... ¿Cómo puede ser que haya alguien en una silla de ruedas trabajando en una radio? ¿Cómo puede Esto ser? Esto no puede ser. ¿Cómo desempeña...? Sí, solo se necesitan las manos para trabajar una radio y la voz, ¿no? Ah, bueno, bien. Para que lo tengan en cuenta, si algunos otros no, cuando dicen... Ah, pero tú estás en una silla de ruedas, cabrón. Bueno, aquí está Charlie... Y dice, bueno, me dicen el rock sobre ruedas, chido, ¿no? Yeah, soy el rock sobre ruedas, ese puro menor. Bueno, cuestión que yo por culpa de gente como tú he dejado de bailar, Charlie. Sí. Porque un día fuimos a una fiesta con el lagarto y entraron, pero no entró uno en una silla de ruedas, entraron siete en una silla de ruedas. Póngale, sí. Que se ve que, y nosotros dijimos, chido, y estamos así como en unos pasos de baile. Al principio dijimos... Mire, los pobres, no pueden disfrutar de la fiesta. Claro, porque uno actúa porque de esa manera, pensamiento. ¿No? El pensamiento de uno es, pobre, el cieguito que está golpeando contra la pared sucesivas veces, no puede disfrutar de la vida. Y el cabrón se acaba de fumar un sorete que está rayando. Pero cuestión que estaba así, entonces decimos, venir una fiesta y en la silla de ruedas, qué frustrante. Sí. Bueno, la cuestión es que coparon la pista los cabrones y bailaban, que humillaban a Michael Jackson. Sí que sí. Y yo no sé cómo tenía ese movimiento con el Hernández. Le daban la silla de ruedas. Sí. Solo en una rueda. Solo en una rueda. Y girando. Y algunos ni siquiera en una rueda. Sí. Por los aires. No, en serio. Sí, la fuerza muscular es de esos brazos. Neta. Sí, créanme. A partir de ese momento yo decidí dejar de bailar. Porque... Para no humillar a la gente, digo, básicamente, porque digo, pinche. Bueno, cuestión que Charlie sobre ruedas, dice, el rock sobre ruedas, dice, me movilizo en una silla. Y dice, hace banda que escucho el programa, está buenazo. Me gustaría que pasen mi mail para que se comuniquen chicas de todos lados. Chicas de todos lados. Está discriminando. Charlie. Chica. De todos qué feo, lados. Chicas de todos lados, que vienen del culo, vienen de todas partes las chicas. Veremos qué onda, gracias, éxitos, buena vida y que sea rock, dice Charlie. El correo de Charlie es Charlie Moreno Rock. @hotmail.com Charlie Moreno Rock @hotmail.com No, pero no te vayas, Charlie. Charlie, tenemos que hacer la prueba que hacemos a gente como tú en la nave María Tijuana. Así que, Charlie, por favor, ¡palmonte! ¡Palmonte nos vamos! ¡Vamos al monte! ¡Vamos al monte con Charlie! ¡Qué lindo está todo esto, Charlie, verdad? Sí, es un buen bello día. ¡El aire libre! Sí, que sé. Llena tus pulmones de energía, Charlie. ¡Oh, Charlie! ¡Qué bien se siente, verdad! ¿Estás preparado, Charlie? Ya estamos en la cima. Perfecto, 1, 2, 3. ¡Wow! Llegó. Perfecto, se mantuvo, Sí que sí. Bien, Charlie. Eso es rock, Charlie. Este es el bautismo desintegrado y eres un desintegrado más. Charlie de la ciudad de Necochea, el rock sobre ruedas. Un abrazo para él y para toda la gente de Necochea, El Ave Fénix desde Guerrero, México. ¡Resurge! Y ahí está, resurgiendo en el estado de Guerrero, con una vista fascinante al Océano Pacífico. El Ave Fénix nos dice: hola. Solo es para contarles que a mí, hace un par de IAR. De IAR. Sí. Porque es gente fresa, sí, que ya sí. Maneja varios idiomas. Hace un IAR exactamente, es decir, hace un año, también en mi casa, llevaron serenata. Dice, ese día estaba yo solo. Yo estaba en la computadora viendo pornografía. Bueno, no me acuerdo qué estaba haciendo, pero lo más seguro... Pero generalmente es eso. Claro, derivamos el porcentaje de exposición. Póngale, a la pornografía que tengo es tan alto que seguramente estaría viendo eso. De repente comienzo a escuchar... Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. y bla, bla, bla, bla, bla. Y dije, ¿qué onda? ¿A quién le traen serenata? Y mi perro comenzó a ladrar. Dije, ¿qué onda? Y ya me fijé y eran tres morros enfrente de mi casa cantando y cantando, como mirando hacia mi casa. Los tres traían guitarras. Dije, ah, canijo, esos morros están bromeando, ¿qué onda? Les mandé a la chingada, apagué la luz y yo seguí en lo que estaba haciendo. Pero terminaron las mañanitas y siguieron con otra. ¡Apure otro trago, cantinero! Y te dejé un amor en Xochimilco. Y todas las mamadas. Y dije, ¿qué onda? Esto ya no es broma. Estos pobres pendejos se equivocaron. Así que me asomé por la puerta y les pregunté, ¿qué onda, morros? Y me dijeron con cara de asustados y me preguntaron, ¿está Marta? Le dije, no, güey, aquí no vive ninguna Marta. Ah, ni siquiera vivía ahí. No, no existía esa Marta. O sea, no es como el caso de que le venían a traer serenata a la hermana, sino una Marta. Dice, no, aquí no vive ninguna Marta. Pero los... qué desgaste de energía. No, pero más desgaste de energía porque no se imagina. Los morros cambiaron totalmente de semblante y dijeron, ah, no inventes, venimos desde Palmar, es como una hora de camino. Y vinimos caminando porque no teníamos lana. ¡Cabrón! Y me dijeron que aquí en el número 12, y les dije, sí, es el número 12 de la calle Amatitlán. Dice, y me contestan, pues esa es la dirección que nos dieron. Y le contesté, pues le hicieron una broma gacha. Y ya se fueron todos tristes caminando nuevamente esa hora que los separaba del Palmar. Dice, o sea, no es la botana, sino que la carrilla con mis compas de la colonia me duró como 6 meses. Carrilla de mis compas de la colonia viene a ser las cargadas de los amigos del barrio. Sé que sé. Me duraron como 6 meses. Dice, no hace falta el gracioso que me lo recuerde. ¡Uy! Y a ti te llevan serenata, ¿verdad? Y yo les digo, chinga tu madre. Dice, sé que sé. A ti te llevan. Y a ti te llevan, ya sea por error o por como sea. Está chido. Por esa noche fuiste, Marta. El próximo sábado. No reconoceréis sus propios huevos. Jugame y vas a ver cómo te pongo de la cabeza. Son historias simples. Atentado terrorista. Sí. ¿Está bien? ¿Normal? Es normal. Granjero, puñetero y cocinote. Sé interpretar los reclamos de mi pueblo. Future. El próximo sábado, por canaltrans.com. Cuando Arturo fue detenido por la policía, su mundo se desintegró. Solo queda llorar o reír con sarcasmo. En caso de que el mundo se desintegre, desde una nave espacial, transmitiendo para todo el planeta. Una visión hecha audio. Una realidad hecha polvo. Un programa de radio. No esperen demasiado y verán que alcanza. Buenas y santas, desde Sanfasolandia, les saluda Sanfaso. ¡Hola, Sanfaso! Aquí en Mercedes Corrientes, República Argentina, zona de la Mesopotamia. Aquí les va una foto para su pinche página. Sanfaso, perdona, pero yo tengo entendido que tú ya tienes foto en la página de oyentes, por lo tanto, no mames. Dice, bueno, y nada, tratando de recordar mi encuentro. Sanfaso olvida cosas. Sí, las cuales se le puede perdonar que envíe 3 veces la misma foto y cosas así. Dice, son los efectos. Son los efectos. Dice, tratando de recordar mi encuentro evangelista para recrearlo lo mejor posible y que sea entendible, pues estaba medio pasado de pasto. Dice, bueno, lo que recuerdo es que había cerrado un negocio bien chido y decidí salir a festejar. Sé que sí, cabrón. Le di un beso a mi mujer, otro a mi hija y les dije, nos vemos en un rato. Y partí con rumbo desconocido, caminé en busca de algo para hacer y nada. Entonces me encendí y armé un Marley tipo habano cubano de 20 centímetros con papel Marley y entré a fumar. Cuando terminé de fumarlo ya no sabía ni dónde mierda estaba parado. Ajá. Esto está muy mal, ¿eh? Pero está muy mal. Es un mal ejemplo, sí, porque sí. Además no celebra las cosas chidas que le pasan dentro de su casa. Claro, es egoísta. Le dice a su esposa, a su hija, le ha pasado algo chingón. Las niñas lo miran con cara de, ah, qué chido, vamos a celebrar. Y él le dice, así que me voy. No. Cabrón y con la chingada. Bueno, entonces me prendí como de 20 centímetros cuando lo terminé, no sé ni dónde estaba parado. Miraba y no veía nada conocido que me guiara cómo concha volver a mi casa. Claro, lógicamente perdió el rumbo y entonces me decidí a caminar en búsqueda de una puta guía. Caminaba por una pinche avenida tipo 20 horas cuando un hombre de 2 metros aproximadamente me dice, ¿me gustaría pasar? Yo no dejé que terminara de invitarme, que ya estaba dentro. Y sí, todos los efectos del... Uno está perdido por ahí. Y dijo, y Akira O'Neal me está invitando a un partido de la NBA. Aquí un tipo de 2 metros me dice, ah, ¿quiere pasar? Sí, yo ya estaba dentro. Dice, quizás se me cruzó que era una fiesta o algo así. Vaya uno a saber. Cuando tomé conciencia, estaba sentado en medio de una misa evangélica, dice. Estaban todos más locos que yo. Pues uno hablaba, otros lloraban, otros gritaban. Sirví, sirví. Una cosa así decía, no sé. Sirví. No, no sé. Era entonces una cena de paraguayos. Póngale. Ay, ya me vi, sirví, sirví. Y estaban tomando vino, estaban celebrando. A lo mejor era sé así. Que sé. Tú te confundiste. Bueno, sirví, sirví. Una cosa así gritaba. Sirví, y sirví. Y a mí me estaban mareando peor. Miraba para todos lados y el pastor hablaba y me miraba. Y me entré a perseguir mal, dice. Entonces me decidí. Entrar a perseguirse bajo los efectos de un Marley de 20 centímetros es ver en cada posibilidad, ponerse paranoico y ver en cada posibilidad de alguien que te mire y te dice, hola, ¿cómo estás? Un policía te va a llevar 40 años a prisión y te va a hacer todo tipo de vejaciones con una navaja tramontina. Dice, bueno, en este caso estaba así y dice, me entré a perseguir, entonces me dije, me largo. Sé que sí. Que es la actitud que toma uno cuando la paranoia ya se le subió al la pituitaria y dice, me marcho de aquí. Debo irme de aquí, sí. Acomodé lugar. Entonces hago un giro y me mando hacia la puerta. Y sí. Pero en la puerta estaba el gorila este de 2 metros y cierro la puerta de repente. En ese momento por mi cabeza se cruzó, ya me vendí. Y pensé que se venía la cana, es decir, la policía, que estaba hasta la manija y que pasaría a la sombra los próximos días. Lo miro al gorila y este me dice, ve al frente que ahora van a rezar por ti. Ah. Y bueno, pensé yo, me fui como entregado. Y ahí se puso más loco que la mierda el pastor. Le tocaba la frente a los evangelistas que estaban, le decía un par de boludeces y los tipos se largaban a llorar. Algunos caían, otros decían, sirví, sirví. Sirví, dice, sirví. ¿Qué onda? No comprendo todavía qué quería decir. Dice, bueno, llego a mí y empezó a pedirle al Señor que me saque del mal camino. Y un chingo de cosas. Yo perseguido, esperando que me aparezca la policía a buscarme. En cuanto vi que el gorila abrió la puerta, salí corriendo más rápido que el correcamino. No me acuerdo cuántas cuadras corrí hasta que llegué a mi casa. Y no me acuerdo cómo llegué a mi casa. Lo único que sé es que cuando desperté al otro día en casa, mi mujer me preguntaba por mi campera y mi billetera, que las había perdido, y me puteaba. Oh, pero bueno, ¿quién me quita la fiesta? Bueno, amigos, repartiendo la fiesta que teóricamente él fue. Igualmente, podemos hablar, hermanos, que esto es un acto de fe. Sirví, sirví. Sirví, sirví, porque en realidad nuestro amigo San Faso había perdido su camino por estar bajo efectos de la marihuana. Sirví, sirví. Y terminó encontrando su camino de vuelta a casa. Claro que tenemos que tener en cuenta, para todos que están viendo en estos momentos, que ha perdido a campera y a billetera con el dinero dentro en el templo evangélico. Pero gloria y alabanza, hosana a Dios nuestro Señor y el Señor Jesucristo, que en estos momentos acaba de encontrar exactamente el camino para volver a su hogar. Gracias por la comunicación, San Faso de Mercedes, Corrientes, señor Membípora, República Argentina. Señor Lagarto, creo que ya ingresamos a... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retrasos, con extravío de maletas, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Joaquín de Guadalajara, Jalisco, México, dice, quiero quejarme de los pinches patrones que explotan a los trabajadores y de los trabajadores que no tienen las bolas para salirse. La reatón de México DF dice, un día antes de que el mundo se desintegre, le partiría la madre a todos los ojetes que se cagan en la chamba y les diría que se metan en su puto trabajo por el ojete. Manny de San Sebastián, España, dice, ¿por qué no ponen música de todos los países latinoamericanos? Andrés de Mar del Plata, Argentina, dice, quiero quejarme de mi vecino, es un sucio, tira toda la basura en la vereda. Alejandro de Corona, Argentina, dice, le envía el amor desenfrenadamente a mi cuñada Carla. Paola de Buenos Aires, Argentina, dice, le metería los cuernos a mi marido sin ningún tipo de culpa. Jorge Watt de Buenos Aires, Argentina, dice, que haya paz, que haya paz. Marcelo de Concordia, Entre Ríos, Argentina, dice, un día antes de que el mundo se desintegre, votaría por De la Rúa. La Osa de Tarica, Bolivia, dice, mi nombre es Vanessa y no tengo la menor idea de quién es Inti 666. Quisiera que aclaren eso, por favor. Aclarado, Osa. Ricardo de Río Gallegos, Argentina, dice, un un día antes de que el mundo se desintegre tendría sexo con mi ex cuñada. Oh sí, oh sí. Lola de Zárate, Argentina, dice: un día antes de que el mundo se desintegre llamaría a todos los tipos que me calientan y haría una orgía. Nelson Ugarra, Román de Iquique, Chile, pues. Dice: escribo para quejarme de las radios chilenas, que lo único que saben es hablar de las farándulas locales pobretonas. Y a Fido, a Fido, a Fido de Guadalajara, Jalisco, México. Saludos para especiales. Pregunta, amigo, ¿por qué programa 1165 tiene un bar 2? Ese programa 1163 y nos estás tratando de engañar. Rum dice: soy de Scorpio. ¡Buah! Ahora sí me fui al más allá, desde el lado oscuro de Plutón. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. El profesor Hernán Fernández desde Caracas, Venezuela. Ah, ¿cómo está, profesor? El profesor Hernán Fernández dice: les mando la presentación acerca del uso regional del lenguaje venezolano. Debo aclarar que Maracaibo es la capital del estado de Zulia, al noroccidente del país, limitando con la hermana República de Colombia por el oeste, el Golfo de Venezuela al norte y la cordillera andina al sureste, la Sierra de Perija y la cordillera andina forman una depresión donde se encuentra el lago de Maracaibo. Lago de, entre otras cosas, se dice que está sobre una mucho petróleo, ¿verdad? Dice, bueno, cuestión que, como recordarán, ya comentaron lo de las estructuras llamadas falafitos, que eran como construían sus viviendas sobre el lago los habitantes originarios del territorio. Los españoles, al llegar a ese lago y ver las construcciones sobre el lago, el agua, cuenta la tradición que recordaron a Venecia y en tono despectivo llamaron a la región Venezuela, como una pequeña Venecia, póngale, ¿no? Dice, de ahí se asume que en el Golfo de Venezuela se originó el nombre de nuestra república y en parte de nuestra identidad. Además, la región cuenta con la riqueza ganadera y agrícola, también se extrae carbón y su valor estratégico está en el petróleo del subsuelo. Chéquese. Cuenta con el Aeropuerto Internacional de La Chinita. La Navidad venezolana se asocia al sonido del farruco, del tambor y del cuatro, que dan sabor a las gaitas. Dice, de ahí viene la expresión: Maracaibo ha dado tanto que debería tener carreteras a granel con morocotas de canto. Dice, la región es muy rica en manifestaciones culturales, parte del sincretismo indígena, europeo y africano, el aire cálido y húmedo que sube del lago y el frente frío que desciende del páramo andino, produciendo los relámpagos del Catatumbo, dice otro atractivo de la región. Paz y bien, Ader Fernández, Caracas, Venezuela, cuna del Libertador, Simón Bolívar, ¿no? Sé que sé. En este caso. Bueno, queríamos aclarar también que hemos contado en algún momento y que no ha sido desmentido, sino apoyado por grandes personalidades de la región venezolana, como el profesor Ader Fernández, el origen del nombre Maracaibo, que era del cacique Mara, que habitaba en la región, y que las noticias llegaban de boca en boca cuando había caído en manos de los españoles y habían dicho: Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, Maracaibo, y de ahí viene el nombre de Maracaibo. Eso dicen por ahí y eso está sustentado por parte de la historia. Hola, mis pachecos interestelares, soy el Poyatrón. ¡Ah, Poyatrón! ¿Qué te cuentas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Me extrañaron? La verdad es que estoy de vacaciones, pero no he dejado de escucharlos. Pero me daba hueva escribir. Cambiando de tema, escuchando el programa, me he dado cuenta de la magnitud que está alcanzando el reggaetón y quería hacer la siguiente pregunta al señor Lagarto. Por ejemplo, ¿el reggaetón es señal de que dentro de poco se va a desintegrar el mundo definitivamente? Cuando era pequeño, recuerdo que se puso de moda un tal Miguel Bosé. Y yo pensé para mis adentros: esta mierda es imposible que nadie la pueda superar. Pero me equivoqué, porque a medida que pasaba el tiempo salieron grupos como Europe o diferentes grupos de salsa con un baile que se baila de una forma o con el culo para afuera o con el culo para adentro. Más adelante se puso de moda Alejandro Sáenz. ¡Wow! O grupos sucedáneos de rock como Héroes del Silencio. Para colmo de males, también se puso de moda Enriquito Iglesias. Ah, no, sí que no, esa mierda es imposible de superar, pensé. Pero no, salió Operación Trusco. Y yo pensé: no, no, esta mierda sí es imposible de superar. Y ahora está el reggaetón sonando en todas partes. Y siempre habrá algo que lo superará. Sí, siempre, que eso te lleve calma al espíritu, sí, tu Poyatrón. Quédate tranquilo. Siempre toda la mierda será superada. Oh, sí, ahora tenemos una ciudad cubierta de popó y es mucho mejor. ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, mis queridos espaciales? Les mando un abrazo ordinario a todos y cada uno de ustedes y a toda la banda desintegrada del mundo, que son gente poca madre. El Palmerman, desde el afectuoso mexicano. ¡Salud! Ya conté mi mamá que el mundo se va a acabar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. Hola, pirates y nueva artija, dejando de lado la campaña. Quien habla es el ingeniero Toques. ¿Cómo está, ingeniero? Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y parte del grupo de que oficia la campaña de la presidencia de Disneylandia por parte del señor Lagarto. Dejando de un lado la campaña y queriendo de dar un poco de cultura mexicana en esta comparación entre la palabra multifuncional choto, dice, contra nuestra palabra multifuncional como palabra reacción y necesidad pedo. Sí. Hay muchas palabras que son como din multifuncionales, sí, que se van adquiriendo distintas resultado a partir de cómo está constituida la frase o en el sentido que se quiera decir. Pedo en México, explicaré por qué. Tuve un problema es igual a tuve un pedo. Voy a hacer un desmadre es le voy a hacer un pedo. La vieja se enojó, la vieja me la hizo de pedo. Se armaron los madrazos, se armó un pedo. Me voy a emborrachar, me voy a poner pedo. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Y muchas más, dice. ¿Qué pedo? Muchas gracias. Dice, gracias al ingeniero Toques de Juárez, Chihuahua, México. Y qué pedo, ingeniero Toques, realmente. Uno puede llegar en algún momento de esta historia del lenguaje constituido como algo orgánico y mutante constantemente a una conversación entre dos mexicanos que se encuentren y digan ¡Pedo! ¡Ah, pues ni pedo! ¡Pedo, cabrón! Y ahí está, ¿no? Estaremos como los perros ladrando, sí, y comprendiéndonos. Un abrazo, Palinje Toques. El Jamie de Guadalajara, Jalisco, México, nos envía datos específicos. Esto entrará en estudio sobre su jefe, que es el rebelde de 75 años. Ajá. Nos dice no es como si Osborne. Ah, no es. No, así que vamos a analizar todo esto. Tiene una hija mayorcita de 33 años y un hijo junior que trabaja en la empresa y que no hacen un carajo y le pagan muchísimo. Sí, como todos los hijos de los jefes. Tendremos en cuenta todo esto, Jamie, y haremos un análisis más exhaustivo con más tiempo. Camilo de Tuluá, Colombia. Ah, hola, Camilo. Dice, hola de nuevo, desintegrados. Espero que estén como siempre. Bien, necesito un consejo acerca del sexo. Resulta que, pero esto debe ser más para licenciada, me parece, ¿no? Porque ¿qué pasó? Parece que la novia con la que anda ahora le echa pedos, pero le echa pedos pedos lisa y llanamente. Se caga. Se caga. La vieja está como comiendo mucho frijol. Sí. Y parece que cuando intentan posiciones extrañas, se zorraja un pedo. Pero lo que le extraña a Camilo es que ella ni se ruboriza ni nada. Es lo más normal. Es lo más natural del mundo. Sé que y sé. Ella pone rostro como diciendo, los pedos salen por ahí. Pero bueno, cuando venga la licenciada se lo preguntaremos. ¿Tú no estarás, Camilo, jugueteando mucho con su culo? Puede ser, el culo es mañana, pero soporta ciertas... no, a lo mejor la presión... y tú sabes cómo es eso. Sí, sí, los sí. gases tienden a la ir fricción, hacia arriba. Todo eso, sí. El perverso pero carismático señor Valdés llega con unos datos culturales. ¿Cómo está, perverso? Desde la Ciudad de México, México... Dice Charro, guarros, ¿sabía usted que? Ajá. No, bueno, me resultó interesante el descubrir que dos palabras aparentemente tan separadas tengan un origen común. Esto es, la palabra charro proviene del vasco char. Char. Char. ¿Qué significa campesino, corriente, vulgar, rústico o rudo? De esta definición es fácil ver cómo se derivó en guarro. Ja, eres un charro, eres un guarro, eres un guarro. Póngale, ¿no? Y ahí tenemos el traspaso. Y ahí tenemos el traspaso, lo vieron perfectamente, sabes, ¿no? Con sabes, las diapositivas expuestas en pantalla. El traje de charro mexicano es también una derivación del vestido típico de la zona de Salamanca en España. Traje que intenta imitar con las posibilidades de la gente pobre el modo de vestir de la realidad. Esa española. En México solo se puso el sombrero más grande y unos detalles de oro. Dice, así que también en líneas generales. Porque en México había mucho oro. Porque en México había oro. Había. Y la monarquía española, entre otras, se encargó de. Ah, como que. Puede ser que los char lleven oro. Sé que y nosotros que somos la mera monarquía, no tenemos esta especie de imitación. Ay, así carajo. Que al carajo ahora el oro está en la monarquía. Sí. Y los char nada más con su sombrero durmiendo en alguna esquina. Dice, bueno, cuestión que así como también en líneas generales el charro mexicano fue imitado por los cowboys estadounidenses. Saludos. ¿Eso será tan así? Los Cowboys estadounidenses. Los estadounidenses en general imitaron todo. Sí, es prácticamente una gran imitación de origen. Nada. ¿Qué lo que tenga que ver, y lo que tenga que ver con los indios Sioux, los apaches. Sí. Pero los hicieron mierda. Sí, se encargaron de abrirles casinos para que tengan una fuente laboral. Sí. Bueno, no sé qué onda, pero los Cowboys. No encuentro el charro pasado a Cowboy. Algunos trajes típicos sureños de los Estados Unidos a lo mejor tienen mucho que ver con trajes norteños. Puede ser, vamos a darle la verdad. Perverso, pero carismático señor Valdés, que se ha tomado el trabajo de desasnarnos y de dar a conocer específico. El zorro plateado de Guadalajara, Jalisco, México. Hola, zorro plateado. Gracias, cabrones, por las iluminadas y llenas de sustancias clases brindadas en el día de anteayer. Dice, con respecto a lo de la pregunta del choto, dice, una pregunta bastante chota. Después de escuchar como 7 veces la explicación que tan amablemente hicieron entender, puedo salir del anonimato. Gracias, un poco menos ignorante y bastante más confundido. Les envío un abrazo al zorro plateado. Gracias. Señor Lagarto, ha sido un placer, creo que ya a esta altura ya ingresamos en... Clase turista. Nadie puede soportar 2 viajes en clase turista el mismo día. Sí, pero tengo como 5 clases turistas de acá a Lagarto. Bueno, déjelo para otro día. Amúchense, traten de tener paciencia. Sí. Hola, cabrones, hijos de la María Tijuana, desde Toluca, México, la capital del frío. Les saluda el Barón Azul. Hola, Barón Azul. Para comentarles que ya empezó a desintegrarse el universo. Ustedes me preguntarán qué tengo para probarlo. Pues que Plutón, el noveno planeta del sistema solar, ya no existe. Sí, como lo oyen unos cabrones. No es que no existe, fue discriminado. Fue discriminado. Sigue existiendo. Es verdad. Es como cuando a ti no te dejan entrar a un antro. Claro, tú sigues existiendo. Tú sigues existiendo. Pero no formas parte del sistema del antro. Exacto. Buena explicación. ¡Ey, Plutón, pelea por tus derechos a la fiesta! Sí, Plutón, cabrón, pelea. Dice, bueno, y el paso que vamos, no nos extrañe que después salgan con la chingadera de que la Tierra es la que sigue. Así que a chupar, porque el mundo se va a acabar como acabó Plutón. Dice, bueno, me despido, denle un beso a la mula. Es verdad, mire si hubieran reunido y hubieran dicho, la Tierra no pertenece al sistema. Sé que sí, póngale. Porque Plutón, qué mamada. No va a venir ningún plutoniano. Sí, bueno, pero no va a venir ningún plutoniano a hacer la mamada de, no, de ¿y usted qué sabe? Sí, es verdad, no sabemos, pero bueno, ahí está. El John, desde Guadalajara, Jalisco, México. ¡Hola, John! Dice, hijo de tu rebomba y putísima perra, desgraciada madre. ¿A quién? A Israel. Israel fue el que dijo, entré a las páginas alternativas del caso y nada, que había nada más que contadores y chingaderas. Dice, vete mucho a la chingada, mi página no está disponible, no entres y vete a chingar a otro lado. Lobo, ya no están los links de en caso, y lo coyó ese está drogando por alguna parte. Pero esas son las páginas alternativas, sí, caso, sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, si mi página son está acordes. Afuera, es como dijo el pirata, es para bien. Porque, bueno, no está siempre disponible. Es para bien. Es verdad, el puto boletín no llegó, pero cuando llegue será para bien. Todo será para bien. Sí que sí. El John tuvo una semana de mierda. Le han querido robar al padre, lo navajearon, terminó en el hospital, se le cayó el sistema, se le quemó el disco rígido. Todas unas chingaderas, pero la superó John y toda su familia. Y esperemos que, bueno, la página sí. A lo mejor cuando están escuchando esto, ya la página está póngale, al aire. Sí que con sí. Una galería de mascotas de los desintegrados. ¡Ja! ¡Qué chingón! Lógicamente, ya está asegurada la presencia de las mascotas Coco del Adolfo, sí. Y por supuesto Coraggio. Y cuando se enteró Silvinia que iba a haber una galería de mascotas, Silvinia mandó 118 fotos de Coraggio ante la pasividad del carioca surfista. ¿Qué onda, cabrón de la María Tijuana? Mendigo pirata, cada vez que dice del Quetzal, no escribo del Salvador. No, y no es así, cabrón. Soy de Guatemala. Los cheros salvadoreños son paisanos y son buena onda, pero soy chapín hasta los huevos. Acláralo, cabrón. Y luego envío un chistorete que lo hemos contado aquí, que es el de pendeja, te llevaste el otro, que es chidísimo. Ah, sí que pero sí. Bueno, no hay tiempo, ahora llegó Campanita, pero estaremos con ese chistorete que ha enviado el Quetzal del Salvador. Sé que sí, porque se mudó. Sí, de Guatemala, cabrón, no te reches. Bueno, amigo guatemalteco, un abrazo para ti y para todos los chapines, Bueno, está por aquí el Budogang. ¡Ah, Budogang! Que está en la decisión de si no, se estamos corta... contando, Budogang. Sí, perdón, Budogang, sabemos disculpe, que es de la realeza el rey de Guadalajara, pero estaremos con el Camilo de Tuluá también, ya lo habíamos dicho, el Jamie de México, está el amigo Miguelón de San Luis Potosí. Ahora estamos perdiendo contacto. Estamos perdiendo contacto, de verdad. Por aquí está de Tampico, el Diabolo, que está justamente en la Diabolo. Tierra de Isaac de Tabasco. ¡Va, veo la Tierra! Señor Lagarto, yo le pregunto a estos otros, ¿cómo ve la Tierra? La veo consumiendo anfetaminas. ¡Chale! Desesperada por adelgazar. ¡Eso está mal! Aventando cosas contra el espejo. ¡No joda! Destruyendo su habitación. ¡Oh, ay, carajo! ¡Ella perdió el control! And her eyes it says it all. She's lost control. And she's clinging to the nearest passerby. She's lost control. Y antes de perder el control, como lo perdió Ian Curtis en algún momento, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por nueve, sus monitores, por lejos, pero nos escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Reu Noticias. Cadena 103. AZ93. FM1. Radio City. 100FM. Radio Urban. Radio Henry. FM Fantasía. FM Hot. Radio Universidad. En España, Costa Latina. Bit Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Y Onda Indaló. En México, Radio del Planeta. César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el Canal 71, DHF, con el cura Fistero diciendo: ¿quién era ese? ¿Quién era ese? Sí, Ian Curtis, el cantante de Joy Division. Ah, sí que sí. Que se suicidó a la corta edad. Hay una película que no recuerdo el nombre. Sí, hay una película que no recordamos el nombre, que habla de chingona, toda la movida de Manchester. Sí que sí. Entre la cual el protagonismo absoluto lo tiene en parte Joy Division, que luego devino New Order. Y en este programa musical del día de la fecha nos despedimos con este especial. Muchas gracias. Señoras y señores, nos despedimos hasta mañana. El sitio oficial, recuerden, canaltrans.com, y nos estaremos reencontrando si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, lluvia de Toluca. Sí que sí, linda lluvia. Un beso para la bella lluvia. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. El carajo come polla. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yadidia, la reina del cabrito. Soy Urpilina, Perú. Los saluda Urban Texas de Bogotá, Colombia. Telma desde Panamá. Suerte. Desde Ensenada, Baja California, Cibernandilia. Fertín Blaster desde Atenas, Grecia. Adentro. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Barcelona. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde el lugar de Tucumán, Argentina, Sentir Adolfo. Los saluda la Hernémesis desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Acá se repita desde Maravillo, Michoacán. Se despide San Pascualito Rey Álvarez. ¡Hace un salvo y deja el carajo! ¡Cállate su pista! ¡Y baja tacos! Conmigo es Toluca, Sin Vicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Los de Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.